Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. ¡Que da igual, date la vuelta! Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio. Al frente, porque hacen comentarios raros. Vení un poquito más acá, si podemos conversar todos. Sí, acá estamos. Dale. Bueno, acá estamos de vuelta, ¿no? En la parte de atrás. Estamos en esta continuidad hasta las 16 horas y, bueno, estuviste en el encuentro número 32 de, sí, de mujeres en Chaco, que fue el fin de semana pasado. Fue el fin de semana pasado con una organización de, impecable, debo decir. O sea, solamente basta ver el número de actividades que se estaban desarrollando durante el fin de semana. Cuando digo fin de semana, en realidad fueron dos días, sobre todo el desarrollo de las actividades. Fue durante todo el día del sábado y todo el día del domingo. El lunes solamente se hizo el cierre, el cese de actividades a las 10 de la mañana, en donde se hace como el sorteo o... o se ve dónde va a ser el próximo encuentro entre las personas, entre las agrupaciones que se presenten como organizadores. Como organizado, no como organizadores, como sino posibles. Como sedes, como claro, posibles claro, sedes. Claro, sí, se postulan. De las cuales, sí. Vale decir que salió beneficiada o sorteada. Puerto Madryn. Así que el próximo Encuentro Nacional de Mujeres va a ser siempre en la misma fecha, 15, 16, 17. En Puerto Madryn, así que bueno, nada, era igual bastante esperado que sean en el sur, porque la anterior había sido en Rosario, que es como el centro del país, sí. Y este en Chaco, que es el norte. Sabíamos que seguramente iba a estar elegido entre todas las posibilidades de una sur. Linda ciudad para ser anfitriona. Una linda ciudad en un muy lindo momento, porque ya sucedió, ya hubo un encuentro en Puerto Madryn, y bueno, fue una época que se pudo ver las ballenas, hubo como unas cosas ahí medio que pega con la época. Muy bien. Les cuento un poco, tengo acá que me traje toda la grilla como para contarles. Hubo, como siempre, partes, una parte muy positiva y siempre están, ¿no?, las cuestiones negativas, ¿no?, y todo lo que se genera con los inconvenientes dentro dentro de una jornada tan grande y tan amplia como es el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Inconvenientes organizativos? No, para nada organizativos, no. Sino inconvenientes de partes, sí. Sí, que siempre desde un sector, de participantes desde un sector, ¿no?, esto radical del feminismo, sí. Que ya todos conocemos, que son como siempre ese sector que siempre como genera problemas e inconvenientes en todas las marchas acá también, ¿no? Como que desde un lugar como muy radical y, claro. y muy excluyente con el hombre, sí. ¿No? Pero más allá de eso también, la parte buena es que todo el transcurso de los talleres y de las actividades culturales, los talleres se gestaban desde las 15 horas a las 16, a las 18, talleres como, te puedo llegar a nombrar algunos, ¿no? Porque tenemos alrededor de 57 talleres, claro. Que se dieron. Entre ellos, mujeres y discapacidad, mujeres, ciencia y teología, mujeres y terapias alternativas, taller chamánico, mujeres organizaciones productivas, cooperativas y economía popular, mujeres, empresas y fábricas recuperadas. Claro. Había muchísimo, un abanico muy amplio en donde vos podías elegir un taller, porque todos los talleres funcionaban en el mismo horario, entonces sí, para desarrollar un taller tenías que elegir uno. Los días, el día sábado fue de 15 a 18 horas, continuaban el domingo entre las 9 y las 12 del mediodía, y a las 15 horas del domingo era el cierre y la conclusión de cada taller. Tres jornadas. Tres jornadas, perfecto. Exactamente. Claro, y lógico profundizar en uno. Lógico profundizar en uno. En un principio, yo viajé con una fotógrafa amiga con la cual hicimos todo el relevo de fotográfico también de la jornada. En un principio teníamos la idea de participar en varios, como para poder venir y hablar de distintas cosas, pero elegimos un taller el día sábado y no nos pudimos mover de ese taller. ¿Cuál fue? Elegimos Mujer, Poder y Política. Interesante, muy interesante. Y estuvo... ¿qué? Tenemos una tanda, me parece. No, porque la hicimos con anterioridad. Ah, ¿ya estamos tanda. A full? Ya estamos a full, hasta ya nos quedamos hasta las 16. No, se me... Muy bueno el taller y me encontré con algo que me sorprendió también. Que más allá de que cuando vos llevas a los talleres estábamos armando una ronda, ¿no? Obviamente, donde todas las personas que participaban, y se elegía una secretaria y una persona que guiaba el taller. Pero no era un taller en donde una mujer que tenía cierto conocimiento sobre el tema, claro, desarrollaba el tema, sino que se coordinaba entre todas las asistentes para que cada asistente primero expusiese sobre el tema del taller Poder y Política, lo que para ella significaban el poder y la política dentro de su agrupación, dentro de su propia concepción del tema, y cada una exponía y luego se debatía sobre eso, ¿no? Cuando a mí me decían taller, uno esperaba como llegar a un lugar a donde te iban a dar toda una charla. Es interesante, el por qué también, ¿no? El por qué elegiste ese taller, pero también qué significa para vos. ¿Qué significa? Claro. ¿Qué significa en tu agrupación? Porque claro, las agrupaciones constaban de un montón de mujeres, que pone cada agrupación ponía que venía con 20 personas más. Todas se organizaban para que cada una de esas personas tomara un taller distinto. ¿Por qué? Porque luego, cuando volvés a tu provincia, volvés a tu sede, cada una que participó de cada taller expone todos los talleres. Entonces, en vez de que una agrupación pudiera hablar de un taller solo, todos se dividían los talleres y luego hacían en sus propias asambleas como una devolución de lo que cada una había tomado como referente de los talleres. Muy interesante la forma de encararlo, ¿no? Y sí, da la posibilidad de una continuidad. Exactamente. Y fue muy loco porque nos encontramos con diputadas de distintas provincias en el encuentro, tomando el taller de Poder y Política, hablando desde un lugar con mucho más conocimiento y desarrollo. O sea, cuando vos decís mujer y política, mujer y poder, ¿no? La concepción de una diputada, la concepción de una sindicalista de X agrupación o de X obra social. Entonces había como muchas voces de distintos lugares y eso permitió... Ya tenemos a Mónica enganchada, vamos a hablar un ratito. Eso permitió que haya como mucha diversidad en cuanto al tema mismo, ¿no? Claro. Y como para cerrar un poco el taller que tomamos y que con todas estas voces y todo, en un momento llegó a un momento crucial el taller, en el cual, más allá de que todas coincidíamos en que ocupar un lugar de poder para la mujer era casi imposible porque las decisiones se toman en una mesa chica en la cual solo se sientan hombres, el dilema era qué pasaría si accediéramos a ese lugar y qué haríamos las mujeres con ese poder, ¿no? Porque cuando un hombre piensa en un grupo de un montón de mujeres agrupadas, lo primero que piensa es un complot. O se ve como algo que va a tomar va a virar para un lado como vengativo de la mujer hacia el hombre por todo lo que viene, ¿no? Como una sensación de riesgo. Y no. Todo el tiempo se habló como de un lugar desde la igualdad y desde un lugar de enseñar y de transmitir lo bueno que nosotras tenemos, no desde un lugar de venganza ni de decir ahora vamos a saciar y a atacar porque nos atacaron o porque nos minimizaron. Fue muy interesante que se habló como desde un lugar de enseñar, desde un lugar maternal, desde un lugar que realmente, que es universalmente un lugar que ocupa la mujer, que es la única gran diferencia que nos encontramos con los hombres, el hecho de poder que, procrear vida. Uh-huh. La única diferencia. Después nos creemos completamente iguales, porque ni siquiera en la fuerza una mujer puede desarrollar fuerza física, me refiero, claro, ¿no? Entonces, estuvo muy bueno y fue como muy unificativo para todas las participantes. Más allá de todo esto, de los talleres, luego de esta jornada, luego de este horario de talleres de 18 horas, a las 19 empezaban todas las actividades culturales que eran infinitas. En todos los lugares, toda la ciudad pasaban cosas distintas. Teatro en vivo, bandas, fiestas. Podías elegir entre multidisciplinas para poder ir a asistir y compartir con tus compañeras. Nosotras, que estábamos con la nuestra fútbol femenino, que ahora vamos a hablar con Moni, nos la pasamos en la plaza jugando al fútbol, compartiendo, las pibas compartiendo con otros equipos de Córdoba, de Rosario. Mucha unión, mucha felicidad, mucho amor. La verdad que fue un encuentro en el cual reinó en su mayoría, gran mayoría, la comunión y la felicidad, con ciertos incidentes, sí, que les voy a contar después, porque tenemos a Mónica Santino enganchada. Dale. Entonces, y no la quiero retener más porque está en viaje. Excelente. Moni, ¿estás ahí? Sí, perdón. Estoy acá, pero en el subte, y en un subte que como que es una especie de boicot, porque tiene un audio de la señora que te marca la estación y un señor que acaba de subir con un charango. Así que discúlpenme, ¿no? Pero bueno, va a ser así. Te cuento, va a ser así, pero se escucha muy bien igual, ¿eh? Te digo que no estamos escuchando ni el charango ni nada, te escuchamos bien claro, Moni. Ah, genial, bueno, buenísimo, porque suele pasar esto, ¿no? Que vos querés hablar y sube una orquesta de algo, ¿no? El subte. Bueno, es la cuestión de estar en la calle, pero es bien radial esto. Es bien radial, bien de la tribu. Escúchame, Moni, contanos un poco cómo percibieron ustedes como la nuestra fútbol femenino. Presentate, contale a la gente un poco qué es la nuestra y cómo fue su participación dentro de la jornada. Bueno, la nuestra fútbol femenino es una asociación civil que nace, se funda a partir del trabajo en territorio en la Villa 31, y que con el correr del tiempo se convirtió en un colectivo de mujeres poderoso, mezclado con las pibas del barrio. Digamos, no se trata acá de un grupo que pensó que la tenía re clara e iluminada y que bajaba al territorio a esclarecer nada, sino que lo que se puso en juego fue el derecho a jugar, y como tanto las que vamos a entrenar o las que somos entrenadoras, trabajadoras sociales, educadoras populares, vamos al barrio a transmitir lo que aprendimos. Las pibas nos transmiten a nosotras enseñanzas increíbles, ¿no? Que tienen que ver también con la lucha, los espacios y la cuestión de los derechos de las mujeres, ¿no? Que es lo primero que nos importa. Entonces fuimos con la idea de, bueno, vamos a abrir la cancha para jugar al fútbol, y en el tiempo lo que pasó fue la conquista del espacio, de esa cancha, que es la cancha del barrio Güemes, una de las más importantes de la villa. Ahí las mujeres prácticamente no jugaban, y lo que las pibas lograron fue la conquista del espacio, más el horario. Digamos, está estipulado que los martes y los jueves de 6 a 8 estamos ahí. Y también la cuestión de esta del uso de la cancha, que desde nuestra lectura es completamente política. ¿Por qué? Porque las mujeres por lo general lo que hacemos es cuidar a los más pequeños, ocuparnos de lo doméstico, llevar adelante las tareas de la casa. Pareciera que la única misión que tenemos es ser madres, ¿no? La maternidad. En cambio, esto de poner el derecho al juego en perspectiva de género, lo que ha ayudado es a las chicas a entender ese derecho desde la práctica misma, ¿no? Entonces creo que el gran poder de la nuestra en todos estos años fue ese. No es algo menor, no es una pavada, es algo muy importante poder jugar, porque el poder jugar te constituye en persona, te hace sentir libre, te hace sentir que tu cuerpo es poderoso, y empezar a derribar montones de mitos que tienen que ver con la construcción del cuerpo de las mujeres. Sobre todo es lo que el patriarcado ha instalado durante siglos, esto de que las mujeres no podemos jugar, o no lo hacemos tan bien como los varones, o tenemos menos fuerza, o directamente como si no tuviéramos piernas, ¿no? Ya desde la clase de educación física más temprana esto te lo hacen sentir. Entonces, todo lo que rompimos nosotras en 10 años de proyecto en el barrio tiene que ver con eso, en conjunto con las chicas, y no solo el entrenamiento de fútbol, sino el espacio de grupo al cual nosotras le damos tanta importancia como el entrenamiento deportivo, porque es el lugar donde podemos pensar sobre la práctica, donde podemos organizarnos, por ejemplo, entre otras cosas, para ir al Encuentro Nacional de Mujeres y justamente constituirnos como colectivo en una cuestión de horizontalidad, de cómo construimos un poder desde el género, ¿no? Desde que el feminismo como un movimiento social que instaló desde su irrupción a principios del siglo XX. Muy bien, Moni, hermoso. Sí, o sea, yo estoy como muy al tanto de todo lo que están haciendo y es realmente un orgullo poder haber viajado con ustedes y haber visto la forma en que se despliegan como grupo humano, que se cuidan, que entre todas, que cuidan a otras que no están adentro de su colectivo, tan igual como si estuvieran adentro de su colectivo. Contanos un poquito también como la participación dentro del encuentro. Lo que estuvieron... Sí, lo que nosotras venimos organizando desde el Encuentro Nacional de Salta, ¿no? Que fue en 2014 para acá, es el Encuentro Nacional de Jugadoras de Fútbol, que lo hacemos en el marco de los encuentros nacionales, justamente para conocer realidades de jugadoras de fútbol de todo el país, porque el encuentro te brinda esa posibilidad, pero también aquellas que capaz nunca jugaron, lo hagan, ¿no? Y accedan a ese derecho al juego que creemos tan tan importante. Hacerlo en el marco del encuentro nacional no tampoco es un detalle menor, porque justamente los encuentros nacionales se hacen hace 32 años, es como un ritual en donde volvemos a renovar todas nuestras convicciones. Entonces, ejercer ese derecho al juego en ese marco genera, bueno, montones de posibilidades de conocer a otras, de pensar con otras y sobre todo de jugar, ¿no? Porque esto de armar una cancha en un espacio público, de hacer un torneo, de luego generar reflexión sobre ese juego, es lo que hizo la nuestra en 10 años en la Villa 31. Pero lo que hacemos es compartirlo generosamente en ese espacio de encuentro. Y después pintar una bandera toda junta, llevar esa bandera a la marcha, es importantísimo desde la visibilidad y de demostrar que el acceso al deporte y al juego es algo que capaz el feminismo en tiempo no le prestó demasiada atención, porque era tan tan de varones, tan patriarcal la práctica deportiva, que incluso las propias feministas la dejaban de lado, ¿no? Entonces, esto, digamos, hace 15 años o 20 hubiera sido impensado, ¿no? Y ahora ocurre y la verdad que nos llena de orgullo, nos permitió conocer otras realidades, articular maravillosamente con el grupo de compañeras cordobesas abriendo la cancha, con el grupo rosarino Ciudad Futuro, y me parece que son articulaciones que se van a seguir multiplicando en el tiempo para pensar en el fútbol de mujeres como un movimiento social también, porque para que cambie, digamos, lo que es el fútbol organizado o el de AFA, necesitas forzosamente que sean todas las mujeres las que empujen para que ese fútbol de los clubes cambia, ¿no? Entonces, creo que esa manera que tenemos de concebir el poder o armar el poder entre nosotras tiene que ver con hermandad, tiene que ver con horizontalidad, que no tiene absolutamente nada que ver con el poder patriarcal o lo que ejercen los hombres y que conocemos históricamente, que, por ejemplo, entre otras cosas, te hace ver una crisis de representatividad total, por ejemplo, cuando miras los partidos políticos, ¿no? Entonces, me parece que desde el deporte también podés incursionar en todas estas áreas, estas cosas, y creo que es una de las mejores acciones que la nuestra hizo en todos estos años, y el encuentro es como una inyección, ¿no? Como, bueno, es esto por donde voy, y volver a renovar esas convicciones y pensar en cómo armás masa con un montón de otras mujeres que están sintiendo lo mismo en distintos lugares del país. No, nadie podría haberlo dicho mejor que vos, Mónica. Pará que somos una banda. Pará que si Jiménez hubiese animado, hubiese estado todas bien piensan también. Todas piensan maravillosamente porque lo que estoy diciendo, lo que dicen las compañeras en talleres, en grupo, cada gol, cada jugada que nos sale bien, no estoy inventando nada, es todo lo que pasa ahí. Sé que todo lo que estás diciendo es algo que está como muy hablado y muy en caliente entre todas ustedes. Tuve el placer de verlas a todas en acción. Invita al público, a Mía, porque vamos a estar dentro de poquito celebrando 10 años de la nuestra fútbol femenino adentro de la Villa 31. Es un honor para nosotras celebrarle a estas mujeres semejante hazaña dentro del barrio. Contanos un poquito ahí y ya con eso nos despedimos. Bueno, es también producto de otra muy buena articulación que hacemos con el colectivo Mía, Mujeres Incentivando Arte. Es celebrar todo lo que hicimos estos años en la cancha que nos vio nacer, en la cancha que nos vio pelear. Entonces hay una gran convocatoria de muchísimas compañeras, que eso lo podés contar mejor vos, que tienen que ver con el arte, la música, con la producción, digamos, de cada compañera. Yo creo que es va a ser como una gran muestra de lo que la nuestra es, ¿no? Algo así. No hay mejor manera de celebrarte que celebrar quién sos. Cuando vos vas a una cancha a ver a cualquier partido, cualquier persona de otra parte del mundo no entiende por qué las hinchadas cantan igual, ¿viste? Por más que el equipo vaya perdiendo o empatando, el partido sea aburrido. Y lo que se hace es cuando se canta, es celebrar lo que uno es. No importa el resultado. Entonces acá es algo por el estilo, ¿no? Vamos a celebrar lo que somos, muy conscientes de que el fútbol también es cultura, que el fútbol es un bien cultural, un bien que nos pertenece a todos y a todas, y creo que ese ensamble con el colectivo Mía es un poco también una conclusión de todo lo que hemos hecho estos 10 años. Así que esto va a ser el 11 de noviembre en la cancha del barrio Güemes. Eso es lo que esperamos, por eso vamos, y esperar a todas las compañeras que generosamente se van a acercar a mostrar lo que hacen, ¿no? Que tiene que ver con justamente la música, la pintura, el producir, ¿no? Que me parece que es nuestro poder y es lo que tenemos que mostrar. Así que nada, todo el mundo invitado. Nada mejor que festejar haciendo lo que nos gusta. Haciendo y siendo, teniendo bien claro de dónde venimos y a dónde queremos ir. Hermosa, te mando un beso enorme. Muchas gracias por atendernos en el subte. Sí, y... bueno, ahora te digo, salí del subte, estoy en Plaza de Mayo, en el casi medio de la Ronda de las Madres, porque estamos pasando un momento tremendo como sociedad. Tremendo. Y bueno, eso, a poner el hombro, porque no nos van a asustar para que dejemos de organizarnos y a seguir pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Siempre. Hermosa, te mando un beso grande, muchísimas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Un abrazo grande para vos y para todos los que están ahí, nuestra tribu también. Beso grande. Bueno, estuvimos ahí en comunicación con Mónica Santino, directora técnica de Nuestra Fútbol Femenino, que es, la verdad, un honor, un placer compartir no solamente el encuentro, compartir esta nueva jornada que vamos a hacer adentro de la Villa 31, al cual están todos sumamente invitados. Esto va a ser el 11 de noviembre. De a poco les voy a ir tirando el line-up y contándoles quiénes van a ir participando. Es multijornada, va a haber talleres en vivo, en el momento, van a estar las chicas amplificadas, fanzine por Pat, va a haber clases de hip hop por las chicas superpoderosas crew, ganadoras de interminables festivales internacionales de hip hop. Entonces va a ser un encuentro en donde, obviamente gratuito, lo que queremos es generar una concientización, es generar un enlace entre mujeres, para no para ser más ni menos, sino para conocernos y seguir haciendo cosas juntas y cada vez mejor y cada vez más. Bueno, queda muy poquito de tiempo. Pongámosle un tono musical al cierre. Vamos a ponerle un temita al cierre, vamos a escuchar un temita de las Cumbia Queers. ¿Qué tema vamos a escuchar de las Cumbia? La Isla con Chicas. Vamos a escuchar entonces eso de las Cumbia Queers. Besito, volvemos rápido. Me recomiendo un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí. antes de cerrar el tema del encuentro, una cosita. Sí, dos cositas. Yo tengo una cosita de preguntarte, es que es el lado conflictivo que hubo con pequeños atisbos de violencia, más allá de que aparentemente no fueron de un marco así, no sé, dígame usted. Nosotros cuando volvimos, a nosotros nos pasó que nosotros viajamos en la trasnoche, no fuimos al cierre final de la jornada. Viajamos antes por diversos problemas de distintas participantes del colectivo nuestro que tenían que estar un poquito antes acá. El tema fue el siguiente, cuando se terminó el acto de cierre de la jornada y se había citado la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza del centro de resistencia, donde estuvimos todas pasamos por ahí, estuvimos ahí parando entre un taller y otro. Hubo un grupo de autoconvocados que obviamente bajo ninguna bandera ni política ni de nada, sino que aparecieron vecinos para nosotros, tanto mujeres como hombres, que apedraron con piedras, a los gritos, a palazos, a las distintas compañeras que estaban o paradas de colectivo o mismo centralizándose para encontrarse con el resto de sus colectivos en la plaza. En distintos lugares estuvieron haciendo acto de repudio en contra de que se haya hecho en la ciudad de Resistencia Chaco el encuentro, y al grito de vuelvan a sus provincias. Claro. Haciendo, ¿no?, un acto de violencia hacia mujeres, ¿no? Porque en su mayoría hombres, pero se han detectado participación, grosa participación de mujeres también. A mí me pareció algo, que ahí acoto esto, ¿no? Porque más allá de eso y de que ya está hecha la denuncia y que se está investigando, supuestamente, de quiénes fueron los que instigaron todo este repudio, a mí me pareció, hay algo que me quedó, que me pareció muy sospechoso, que fue lo siguiente: no había gente del lugar. Nosotros estábamos en la ciudad de Resistencia y no había paisanos de Resistencia. No había resistencia en Resistencia. No había la gente, claro, y empezamos a averiguar. Qué loco, ¿eh? La gente se fue a casa de parientes, se fue a su casa de fin de semana, abandonaron la ciudad los chaqueños para que estemos las mujeres. Mm. Si eso no es una forma de repudio, ¿qué es, no? Pero era muy notorio esto, de que éramos todas minas, y en un momento, ¿y la gente que vive acá dónde está? Porque es una ciudad ostentosísima, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Dónde está la gente? No había gente. Ni hablar de que no hubo participación policial en absoluto. No había policías. Uh-huh. Obviamente, todos sabíamos que podíamos hacer cualquier cosa porque 5 días, 10 días antes de una elección no iban a reprimir a las mujeres. Sí, sí. ¿Y había originarios? Poco y nada. Ajá. Poco y nada. ¿Las mujeres originarias? Sí. Totalmente. Estaban, bien. Pero bastante sospechoso todo. Y también dejó como muy plantado que es una ciudad completamente misógina. Bueno, es un país muy particular. Está pegado a Paraguay también. Y hay un perfil muy importante de derecha dentro de nuestro ser nacional, que el cual, más allá de las luchas y las construcciones que se están haciendo para evolucionar en ese tema, digo, es una batalla que continuará, y como vemos el contexto, tampoco es que se va ganando. No. Entonces, ¿batalla? ¿Vos decís que es una batalla? No, bueno, no sé si es una batalla. Porque estamos llevando las cosas a un lugar, digamos, bastante extremo. Estamos hablando de una batalla y estamos... No, pero es una batalla, cuando se habla de batallas culturales, me parece que se está hablando un poco de eso, ¿no? Evidentemente hay un grado de capacidad a la manipulación que tiene la estirpe del argentino, ¿no? Donde pasa esto mismo, ¿no? O sea, un rechazo a un conjunto de mujeres que están hace 32 años buscando, integración y visualización de la problemática femenina, concretas de género. Es muy particular que genere un rechazo per se, ¿no? Un poco eso. Pero bueno, qué sé yo. Puede pasar. Por eso, digo, no es una batalla in situ, que me parece que hay que buscar la no violencia, pero que es cierto que en el contexto en el cual estamos viviendo, justamente con el caso de Santiago en sí, más un montón de cuestiones, es muy inevitable notar este grado de violencia que sí está presente en el cotidiano. Bueno, para cerrar un poco el programa, cambiar un poquito el tono, ya que hemos iniciado el programa con un tono festivo por los cumpleaños y por la celebración de la vida, en un contexto difícil para hacer una celebración de la vida, pero pongámosle el pecho y tratemos de disfrutar y encontrar, por ejemplo, por opciones de fin de semana, a dónde ir, dónde tratar de meterle pata a la vida. No tenemos tiempo, para terminar el programa. ¿No? Yo lo voy a pasar con familia y amigos. Bien. Matías Martínez. Igual, y el domingo a votar. El domingo a votar. Rocío Cuevas. Yo el viernes voy a ir a estar viendo a Vejez Prematura y Gillo y la Novia Nueva, que tocan en Zona de Nadie. Carlos Calvo, 3378. Ezequiel Ábalos. Hoy estoy cocinando en el funeral, en la casita de los chasquidos. Sí, el funeral. ¿El funeral se llama de, el Federico, de Federico Klem? No sé. La verdad que no es un buen nombre para el día de hoy. No, la verdad que no. Pero bueno, ya veremos. Ahí vamos a estar. Y después, el fin de semana, me voy 500 kilómetros lejos. Ah, bien, bueno. Usted es el famoso 501. Sí, 502, bien. 3 por la 504. Duda. 504. Se nos fue el programa. Bueno, compañeros, nos vamos despidiendo entonces. Y yo no voy a hacer, nada. Más allá de cumplir con mi... No sale. Mi responsabilidad cívica, que la voy a ejercer. Así que también pedimos a todos conciencia para poder hacerlo dentro de lo que uno crea que es lo mejor, pero estemos atentos al contexto. Apaga la tele, prende la radio. Nos vemos el jueves próximo, lo dejamos con Sonidos Clandestinos y suerte, muchachos, Vamos, vamos, Chau, chau, chau. Chau. Lo muchacho. La Tribu 88.7 FM. Frecuencia modulada. Estereofónica. La Tribu. Encendida.